Y vamos a sumar al Carlos Cassiani. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí Silvia, los chicos de la Escuela Pablo Maestro Freire y yo te saludamos. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Silvia. Y, por supuesto, bienvenidos y buenos días para los chicos del Colegio Freire, ¿no? Sí, aquí buen nos... Hola, buen día. Aquí nos acompañan ¿qué tal? Alex ¿cómo están? Y Agustín. Bueno, bienvenidos Alex y Agustín. Muchas Esta gracias. Es la columna del Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músicas de Mendoza. Todos los viernes tenemos esta columna para difundir lo que se hace musicalmente en Mendoza, para dar a conocer algunas noticias y, por supuesto, para escuchar buena música mendocina. Justamente lo que estamos escuchando en la apertura es el grupo Munay, gente de La Valle, que va a estar participando el domingo 25 de mayo en la Peña y Kermés que estamos organizando desde el MIN junto a otras organizaciones de derechos humanos, el mismo club Pedro Molina, que es donde se va a realizar la Peña. Así que, bueno, un poco para anticiparme a lo que va a pasar el domingo, desde las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, entonces Peña y Kermés con muchos artistas, comida, juegos, campeonatos de truco, sí, de ajedrez. Bueno, va a estar muy lindo. Sí, alguna comidita, algunas bebidas. Y lo interesante de esto es que es gratis, el ingreso es gratis. Por supuesto, hay un bono contribución que es voluntario y que todo lo que se recaude va a ir dirigido al mismo club Pedro Molina, que, bueno, necesita también para poder sostener su actividad que lo ayudemos un poquito con algún ingreso económico. El club queda en la calle Matienzo 2073 de Guaymallén, ahí muy cerquita de la calle Pedro Molina, así que los esperamos y las esperamos a todos el próximo domingo por allí. Bueno, eso por un lado. Yendo a la información que traigo para hoy, vamos a empezar por lo nacional. Vamos a empezar por las buenas noticias y después vamos por las malas, si les parece. Oh, hay malas. Y mentira. Desgraciadamente no podemos evitarlas. Pero bueno, vamos por las buenas. Vamos. El sábado, bueno, ustedes saben que el Instituto Nacional de la Música tiene un programa de televisión que se emite por la televisión pública. Sí. En esta temporada... Unísono, esta temporada, ¿no? El Unísono, exactamente. Uh-huh. Sí, el Unísono. Las temporadas anteriores se emitían los días domingo, ahora ha pasado al día sábado, después de la película, después del largometraje que emite la televisión pública, o sea, alrededor de las 23:30, 23:40, sale al aire Unísono, que es un programa que tiene música de todas las regiones de nuestro país. Sí. Y este próximo sábado nos toca a Mendoza. Va a estar presentándose bueno. Allí sí, un cantautor muy joven mendocino, Bruno Pinto, que bueno, va a ser parte de los contenidos de este próximo sábado de Unísono, el programa del INAMU. Así que convocamos a todos y todas para sintonizar la televisión pública a esa hora y poder apreciar este programa que bueno, todos los fines de semana tiene música argentina de distintas regiones culturales de nuestro país. Sí, y hermoso, de todos los géneros, por es supuesto. Muy lindo el programa, bueno, qué sé yo, a mí me gusta mucho. ¿Y nos puedes recordar sí, la hora? Sí, yo creo a las 23:40 aproximadamente, uh-huh. Pueden ser minutos después o minutos antes, porque depende un poco de la extensión de la película que se pasa previamente en la televisión pública. Pero bueno, es una ventanita que tenemos para difundir música que no está dentro de lo que se ha dado en llamar la industria musical, la que está de moda y tiene mucha difusión. Bueno, allí tenemos la posibilidad de conocer otras propuestas de todo nuestro país, que es muy rico musicalmente hablando. Bueno, y también viniendo un poco a digamos, algunas convocatorias que hay a nivel nacional para conseguir algún financiamiento, la actividad musical. Quiero decir que Cultura de la Nación está convocando a, justamente, y valga la redundancia, la convocatoria Iberescena 2025-2026. Iberescena es un programa de financiamiento que participan varias, varios países de Iberoamérica. Y bueno, ahora han anunciado esta convocatoria. ¿Qué es Iberescena? Bueno, es una, son tres líneas de ayuda, ayuda económica para distintos proyectos. Por ejemplo, ayudas a la creación en residencia con un monto máximo a solicitar de 10.000 euros, ayudas a la coproducción de espectáculos de artes escénicas con un monto máximo a solicitar de, ya les digo cuánto, 15.000 euros. Y la tercera ayuda es a la programación de festivales y espacios escénicos con un monto máximo a solicitar de 20.000 euros. ¿Para quién? Bueno, esta convocatoria está dirigida a creadores, agrupaciones, festivales y espacios escénicos de 17 países miembros del programa Iberescena. Estos países son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y ahora se agrega también Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Los proyectos que se postulen deberán realizarse, hacerse efectivos, digamos, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2026, o sea, durante todo el año que viene. ¿Cómo acceder o cómo llegar a inscribirse? La plataforma habilitada para postular y presentar el proyecto estará disponible en iberescena.org desde el 22 de mayo, o sea, desde ayer está disponible, hasta el 24 de julio de este año, hasta las 12 horas del mediodía, según el huso horario de cada país miembro. Y las solicitudes podrán presentarse en español o portugués. También están las bases, están completas, colgadas de la página de Cultura de la Nación. Y tengo un mail para quien quiera consultar o quiera salvar alguna duda. El mail es el siguiente: contacto@iberescena.org.com. Lo digo nuevamente, contacto@iberescena.org.com. Pero de todas maneras, está toda la información colgada de la página, como dije, de Cultura Nación, ¿no? Así que bueno, es una posibilidad. Yo sé que es complicado acceder porque son muchos países y supongo que cada país debe tener un montón de proyectos. Entonces, bueno, habrá ahí el jurado tendrá que seleccionar aquellos que les parezcan más convenientes de financiar. Así que, pero bueno, es una manera también de encontrar algún financiamiento para la actividad musical. Dicho esto, y paso a una mala noticia que supongo que ustedes ya lo habrán comentado, pero ayer, si no me equivoco, el gobierno nacional emitió un decreto donde prácticamente se desguaza el Instituto Nacional del Teatro y otros institutos, ¿no? Museos, etcétera, etcétera, etcétera. Bibliotecas La verdad es populares. que, exacto. La verdad que uno ya no sabe cómo reaccionar frente a estas cosas que diariamente nos somete el gobierno nacional con el pretexto de achicar el Estado, cuando en realidad lo que se está haciendo es privar a la población en general de la posibilidad de acceder a actividades como el teatro. Ha habido un fuerte repudio de exdirectores del Instituto Nacional del Teatro tras el anuncio del Poder Ejecutivo. Una de las cosas que dicen los exdirectores es el Instituto Nacional del Teatro ha sido desde su creación una herramienta fundamental para el fortalecimiento del teatro independiente en todo el país. Nosotros hemos tenido un mendocino, varios mendocinos, pero el último fue Gustavo Guano, que estuvo vinculado al Instituto Nacional del Teatro. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero la verdad es que uno de los pretextos que pone el gobierno nacional es que del presupuesto del Instituto Nacional del Teatro, el 65% se gastaba en sueldos y solo el 35% llegaba al teatro. Lo cual lo desmienten los exdirectores del Instituto Nacional del Teatro. Por ejemplo, en Mendoza, el instituto, que es una de las zonas más grandes donde más teatro hay, solamente contaba con tres personas vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro. Así que la verdad es que ese argumento no tiene mucho sentido para esta medida, ¿no? No es verídico. Claro, dicen, no es cierto, no es real, la planta completa de empleados para un organismo que tiene oficinas en todo el país y que tramita más de 2.000 expedientes, a veces 2.000 expedientes por semestre, es de 130 empleados en todo el país y está respaldado técnicamente por un análisis de dotación que se hizo hace 2 años por la Oficina Nacional de Empleo Público, donde constaba que tenía el mínimo porcentaje operativo de funcionamiento para el tipo de estructura del organismo. Mendoza tiene dos personas trabajando como asistente técnico y un representante, o sea, tres personas para una de las provincias más grandes en Nada, cuanto claro. a actividad teatral, ¿no? Así que bueno, lamentamos y repudiamos y rechazamos esta medida, porque además no solo el teatro, ¿no? Se extiende a como dijimos al inicio del comentario, a otras actividades como las bibliotecas públicas, los museos, etcétera, etcétera. Sí, Parece que nos es quieren el dejar ataque a sin la posibilidades. cultura, Carlos, es el ataque a la cultura en general. Totalmente. Lo hicieron desde el inicio de su gestión. Como hubo mucha movilización, tuvieron que parar un poco la mano, pero ahora vuelven. Como diciendo, vamos por partes, digamos, le cortamos la cola al perro de a poquito, ¿no? Pero bueno, quería comentar esto, si bien no es algo vinculado directamente a lo musical, sí tiene que ver con toda la actividad artística y los trabajadores de la cultura de nuestro país. Bueno, viniendo a nuestra provincia, también quiero decir que aquí hay una convocatoria que está referida a para las vacaciones de invierno. La Secretaría de Cultura de nuestra provincia convoca a la presentación de propuestas artísticas para las vacaciones de invierno, temporada 2025. Los géneros a los que está destinado esta convocatoria son circo, títeres, magia, música, clown, teatro, teatro musical, danza, teatro, propuestas escénicas performáticas orientadas a las infancias, fundamentalmente en todos los casos, y que desean integrar la programación de la próxima edición de Vacaciones de Invierno. Esto se va a realizar entre el 6 y el 19 de julio, que es cuando son las vacaciones en la Dirección General de Escuelas, en las escuelas de la provincia, con presentaciones en distintas locaciones de la provincia, ¿no? Siendo un espacio, dice el comunicado, para contribuir, sostener, visibilizar y promover el desarrollo cultural del sector destinado a la producción de espectáculos infantiles. Los grupos y o artistas participantes deberán ser mayores de 18 años, residir en la provincia de Mendoza y los espectáculos deberán estar orientados a un público infantil y o deberán ser aptos para todo público. Claro, uno piensa que los chicos no van solo al teatro, van con los padres, entonces, o los tíos, o los abuelos, o el adulto responsable. Entonces, los espectáculos deberían estar dirigidos a todo público, fundamentalmente al público infantil. Bueno, hay un jurado que va a decidir quiénes son las propuestas seleccionadas. El jurado está integrado por María Lorena Pereira, en representación de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, quien además ejercerá la presidencia del jurado. Pablo Darío Longo, en representación de la carrera de artes del espectáculo de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Gonzalo Matías Bendelé, en representación de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Y Lucas Rodrigo Corso, en representación de los directores de cultura departamentales. Se van a seleccionar 20 espectáculos y van a presentarse de la siguiente manera: en el Espacio Cultural Julio Leparc, 10 espectáculos; en el Museo Cornelio Moyano, 3 espectáculos de títeres o espectáculo de no más de 3 integrantes; Biblioteca Pública General San Martín, 7 espectáculos de títeres. Las propuestas deberán presentarse. Bueno, voy a leer directamente el comunicado para no cometer errores. Dice: la fecha de entrega del material será desde el momento de la publicación y hasta las 23:59 horas del jueves 29 de mayo del 2025, o sea, el jueves de la semana que viene. El resultado de los elencos seleccionados se comunicará a través de la página oficial de la Subsecretaría de Cultura de la provincia el viernes 6 de junio de este año. El formulario de inscripción está colgado en la misma página y están todas las bases y demás allí. Así que, bueno, es una oportunidad para presentarse y tener trabajo durante las vacaciones de invierno. Claro. Bueno, quería también comentar que, bueno, como todos saben y lo hemos venido diciendo en distintas oportunidades, durante el mes de mayo estamos festejando el trigésimo, el 30 aniversario de nuestro movimiento, del MIM. Sí. Y concretamente esta noche, a partir de las 20 horas, vamos a estar realizando un modesto, o digamos, una modesta celebración con quienes nos quieran acompañar, por supuesto, asociados y organizaciones amigas, como La Mosquitera, por supuesto. Esto va a ser en la calle San Juan de Dios, 213 de Dorrego, Guaymallén, a las 20 horas, y después de esta celebración estaremos realizando nuestra Asamblea General Ordinaria para aprobar memoria y balance y elegir nuevas autoridades. Así que están todos y todas invitados, invitadas a participar esta noche allí en San Juan de Dios 213. Allí funciona un centro cultural llamado El Portón Cultural, que también es muy interesante para ir a conocer, porque allí se realizan cursos, se dan clases de distintos instrumentos, clases de canto, y los fines de semana suelen haber algunos espectáculos también. Así que todos y todas invitadas. Bueno, Silvia, Ángeles, Alex, Agustín, no sé si hay alguna pregunta al respecto de estas cosas que hemos estado charlando. Ha sido muy claro, me parece. Sí, solo que ya nombraste vacaciones de invierno y quedamos contentos de este lado. Sobre todo los chicos acá dijeron, listo, ya se está pensando en eso, vamos nomás. Bueno, en realidad falta poco, el tiempo pasa rápido. Sí, es Y verdad. Sí. como decía mi padre, decía: el tiempo pasa igual, hagas o no hagas lo que tenés que hacer, el tiempo pasa. Así que conviene hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Tal cual. Bueno, si les parece, vamos a una agenda de actividades musicales para el fin de semana. Metámosle. Bueno, esta noche a las 21 horas en la Fundación Pianoforte, ahí en la calle Lusuriaga de Capital, a metros de la calle Paso de los Andes, se presenta el cantautor mendocino cuyo nombre artístico es El Lírico Deslumbrante. Así que quien quiere ir a escuchar al Lírico Deslumbrante lo puede hacer esta noche. También esta noche, a las 22 horas, en Viña Rock Café, esto es en Perú y General Paz, se presenta Marcelo López en trío, haciendo canciones que son, como él dice, el soundtrack de la película de nuestra vida, digamos, las canciones que nos han acompañado durante nuestra vida. Así que allí se va a poder escuchar mucho rock nacional, desde Charly García, pasando por Marcelo San Juan, por Cantilo, etcétera, etcétera. Entonces, esta noche a las 22 en Viña Rock. Mañana, sábado, a las 21:30, en el Teatro Independencia, se realiza la velada de gala patriótica Claro. con Mar Cama y la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Ya están las entradas agotadas, así que lamentablemente Oh. quien no haya sacado entrada va a estar difícil que lo pueda hacer. Mañana sábado también, a las 22 horas, en el Atelier Bataglia, en la calle Paso de los Andes 1340 de Godoy Cruz, se presenta el Acusticazo Trío. Mañana también, a las 20:30, en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén, Rock Patrio con Lila y Raro en Mí, dos bandas mendocinas. Las entradas se consiguen en entradaweb.com. Mañana también, y también en el Espacio Cultural Julio Le Parc, pero a las 21 horas, se presenta el espectáculo de teatro y música que lleva por título La Puerta de Julián. El elenco está integrado por dos músicos, Joya Joffre y Martín Magallanes, y el actor Denis Arnaez. Cada músico va a estar con su banda presentándose con música en vivo. El sábado también a las 21:30, en Cantina Juglar, allí en Irigoyen 27 de Ciudad, se presenta la cena show con el dúo Eduardo Ordóñez, Rubén Jiménez. El sábado también a las 12:30, o sea, esto es al mediodía, en el Parque Central, allí en Vendimiadores y El Parral, en la Vida Feria, se presenta Luis Martinetti con todos sus instrumentos de viento. Y ya pasando al domingo, tenemos dos peñas. El domingo 25, de 12 a 17 horas, en la Carpa de Getulio, esto es Barrio Parque Norte de Las Heras, Peña Folclórica Viva la Matria, así se llama la peña, con Cecilia Salinas, Noelia Tula, Gabriela Garro, el grupo Matria Cuyana y Yasmín González. Las entradas se consiguen en entradaweb.com. Y como ya dijimos, el 25, o sea, el domingo, desde las 10 y hasta las 18, en el Club Pedro Molina, Peña y Kermés, con muchos artistas mendocinos, comidas, juegos, etcétera. Esto es con entrada gratis, pero hay un bono contribución para beneficiar ahí al club, quien cede sus instalaciones para estas actividades. Bueno, estimadas, estimados, nos vamos a despedir hasta el viernes que viene, si quieren, escuchando a Marcama, este grupo ya histórico que cumple 50 años de actividad en nuestra provincia y en el país. Vamos a escuchar un tema que ya es un clásico de Marcama, pero que ha sido remasterizado y con un nuevo video. Me refiero a la fiesta de San Benito por Marcama. Muchas gracias y nos despedimos hasta el viernes próximo. Qué bonito. Muchas gracias, Carlos, por todo tu aporte de cada semana. Y bueno, buen festejo, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Abrazo Chau, chau. grandote. Hasta luego. Chau, chau.